Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estén todos muy bien. Hace mucho que no subía ningún episodio aquí en Spreaker. Y pues aquí estamos una vez más. Y esta vez para contarles sobre una experiencia que he tenido recientemente. Pues resulta de que estuve tratando de instalar Discord en mi ordenador. Ya saben que tengo Arch. Y pues, gracias a una dependencia, no me dejaba instalar nada. Esta dependencia es la de libc++. Y pues, bueno, no me dejaba instalar, no me dejaba hacer nada. Bueno, llegaba al momento de descargar la dependencia, me decía que si deseo omitir, pues lo omites y te dice que el sistema ya está actualizado y no se instala Discord. Entonces, bueno, entré a la web app de Discord, a la aplicación web, y bueno, me lo descargué desde ahí directamente. Y al momento de descargarlo, pues lo ejecuté todo. Y resulta de que tampoco me lo ejecuta bien, que carga todo perfecto y al momento de abrir la ventana principal donde ya se encuentra la interfaz de usuario, pues no se ve nada, está todo en gris, se mantiene así tal cual, en gris. Y yo la verdad no entiendo por qué, me imagino que es por lo que tampoco está instalada la dependencia esta que necesita, así que bueno. Me pongo a buscar la forma de solucionar el problema. En ese momento, en realidad, como estaba cansado y necesitaba utilizar el Discord con urgencia, pues no me quedó de otra más que tomar el navegador y usar Discord desde mi navegador. Y bueno, así lo hice y estuve usando Discord desde mi navegador porque no me permitía instalar la aplicación de escritorio. No sé cuánto tiempo vayamos a mantenernos con este problema. Se suponía que estaba bastante bien hasta hace un tiempo. Yo no instalo Discord en Linux hace un buen tiempo en realidad. Es que lo uso solamente en Windows por lo que estaba usándolo solamente para mis juegos y tal. Pero ahora lo estoy usando con algunos podcasts que tengo grupales y pues es necesario. Pero bueno. La opción que he visto, que he creído conveniente, ha sido compilar desde cero el libc++. Y supongo que es lo que voy a tener que hacer, porque no me queda de otra. Voy a instalar el libc++, voy a compilarlo y una vez compilado voy a compilar el Discord para ver qué tal. Si en caso me anda, pues esa sería la solución. Y pues créanme, grabaría algo para las personas que también tengan el mismo problema que yo. Entonces espero poder conseguir una solución pronta y apenas la consiga, pues yo les estaré comunicando. Por el día de hoy esto será todo. Nos vemos en un próximo episodio y prometo no descuidar tanto el canal. Voy a comenzar a grabar un poco más seguido. Y nada, espero que este proyecto que tengo pensado se mantenga bien y pues vaya marchando bien. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.